la comodidad de nuestro silencio. No tendrán, no la tendrán comodidad de la comodidad silencio, este modelo cocida. No tendrán, no tendrán la comodidad no de tendrán nuestro tendrán silencio, la comodidad que el fuego cambie de lado. Ojalá ardieran los presidentes, el modelo los económicos, de morales, los monarcas, los violadores, los feminicidas, los patriarcales, de élites económicas y gobernantes, y no los territorios ni los bosques libres, carajo. Para extinguir los fuegos y regenerar la vida. Regenerar la vida. Fugaradial.org. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Turiro me llaman por aquí, e igual de hermoso es mi nombre, Termeshek en magiar, Nselele en congolés y Kupi'i en guaraní. Global soy. En estas tierras hablan mucho de los ancestros y los míos se remontan al Jurásico, ancestral como la más soy. De muchas migraciones provenimos y nos asentamos en esta tierra donde hablan el Béciro, un idioma que parece un susurro, especialmente en la boca de la hermosa adolescente Ignacia Charupá, quien a diario pasa cantando por mis dominios cuando va a traer agua. Hemos visto la desaparición de etnias y pueblos nómadas, el enganche, la evangelización, la esclavitud, y nos vinimos aquí siguiendo a los chiquitanos que se refugiaron en la ex reducción de Concepción, hermosa zona hoy llamada Lomerío, donde han fundado una comunidad independiente, como mi colonia. Estamos en la comunidad Surusubí, poblada de árboles como el azucaró, el carapapé, el quetachillú, el sucupiru y el majestuoso copaibo, cuya sombra agradecemos. En espíritu, cerca de aquí, hay islas de bosques creadas por nuestras hermanas. Forestales somos. Hemos cumplido con este lugar. Las colonias de mis hermanas han ayudado en la formación de las alturas en la sabana del Beni y en el Gran Pantanal. En mi colonia, Gran Colonia, viven 2 millones de mis súbditos. Es un hermoso montículo en forma de catedral con 3 altas torres que se alza a 6 metros de la tierra. Hace unos meses, un jaguar se posó en una de las torres para avizorar mejor a su presa. Fuerte es mi termitero. Orientada al norte para garantizar la frescura y el libre intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno, ha sido construida por mis fieles obreros, removiendo grandes cantidades de tierra. Ellos la cuidan y mantienen. Nos traen alimento, nos acicalan. Amorosos son mis obreros, como fuertes mis soldados, de cabeza ancha y rostro puntiagudo, con potentes mandíbulas para morder o prestos a lanzar su tóxica secreción contra quien ose invadir mi amada colonia. ¡Oh! Lugar del amor es mi colonia, único sitio seguro para la cópula y para mi vida eterna junto al amado. Mis súbditos son ciegos. Yo tengo grandes ojos. Y hoy, en la incursión a la cima de mi colonia, he visto los tropeles de pecaríes, tapires y agarundíes escapando de algo en medio de los gritos de los jotes y guacamayos. He visto asustadas y araras queriendo sobrepasar su limitada movilidad. He visto el fuego. Reina como soy, me dedico a mi oficio, poner huevos de manera urgente. Hemos sobrevivido al Jurásico y al Triásico. Algunos de mis huevos sobrevivirán, lo juro. Fuga. Fuga. Ahí teníamos este potente relato de nuestra hermana, la Vicky Ayllón, que nos pone a pensar la interdependencia que como humanidad tenemos con los animales, con todas las especies que habitan en los territorios. Hemos preparado esta fuga radial de urgencia para que los incendios forestales que siguen acechando y amenazando nuestra vida no queden opacados por la conflictividad política que estamos viviendo ahora en esta crisis política de disputa de actores que se disputan el poder. Estamos aquí con mi compañera Ale y otras tantas compañeras de la Fuga Radial con quienes hemos creado, organizado y recuperado voces que hoy vamos a poder escuchar en esta Fuga Radial. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este reportaje especial. Así como lo decía Angie, hemos querido preparar este espacio importante y urgente para poder reflexionar, pero sobre todo para poder amplificar las voces que no se amplifican, las voces que no se escuchan, y son pues las voces de las mujeres que están en la línea de fuego, que están en las comunidades, siendo las víctimas de todo este ecocidio. Queremos agradecer a todas las mujeres que son parte de este reportaje. Ya lo mencionaba Angie, muchísimas gracias a Virginia Ayllón por el cuento de la reina Turiru, que es hermoso y que realmente nos mueve todas nuestras fibras. También queremos agradecer a Pura Solís, a Rosa Pachuri, a Carolina Méndez, a Claudia López, a Rosario Céspedes, bombera de Roboré, y a todas las voces que hemos podido recopilar de las redes sociales de distintas compañeras. Para nosotras es y ha sido complejo este tiempo porque se nos hace difícil hablar de los incendios y no hacerlo sin llorar, ¿no? Porque el humo que estamos respirando tiene que ver con muerte, tiene que ver con especies quemadas, tiene que ver con vida, tiene que ver con plantas medicinales, y eso es muy doloroso para nosotras, porque se nos está quemando la vida y porque esto no es novedad. Lastimosamente es un hecho continuo que nos está amenazando hace ya algunos años, pero principalmente desde el año 2019 estamos sintiendo en carne propia este ecocidio, y eso no es casualidad. Sabemos que detrás hay intereses económicos y políticos de un gobierno indolente, aliado con un empresariado, pero también con personas que están traficando tierra. Y aquí, más allá de identificar personas que son víctimas o victimarios, o identificar tal vez quién es menos malo, sabemos que todos estos actores al final son aliados de este desastre ambiental. Nosotras desde la Fuga Radial queremos denunciar en este reportaje todo lo que está aconteciendo en las comunidades, pero también en las ciudades, porque somos un territorio grande, porque somos un territorio conectado y porque lo que estamos vivenciando ahora, que nos está exterminando la vida, hacen parte de proyectos extractivistas, hace parte de un extractivismo que tiene que ver con la extracción de madera, que tiene que ver con la extracción de recursos, tiene que ver con el tema del impacto ambiental que también se genera con el hambre, con la intencionalidad capitalista de avanzar a los territorios para despojar a las comunidades y obtener los recursos. Hay una intencionalidad ahí, hay una extracción en la mente, ¿no? Principalmente de estos actores políticos, agrícolas, ganaderos, madereros, que están destruyendo la vida y la cultura de los pueblos también. Queremos también en esta fuga decir que la situación que se está vivenciando en los territorios no es una situación ajena. Y desde ese dolor compartido hemos traído las voces de mujeres que están en la línea del fuego y comunidades enteras también. Es un contexto bastante crítico porque nos enfrentamos a una etapa también de sequía. Y la sequía ya continua hace que los territorios estén cada vez más secos, pero ahora que los incendios están activos y que se destruyen los bosques y los montes, el agua es lo que tiene un efecto en el cambio del ciclo del agua principalmente, ¿no? Los territorios muy probable se vuelvan más secos. También se nos hace urgente denunciar la violencia que se está generando, no solamente ambiental, sino también la violencia patriarcal en los cuerpos de las mujeres y de las infancias en estos territorios. Son delitos. Lo que está pasando en Bolivia, en las tierras bajas de Bolivia, es saqueo, es despojo y nosotras ya lo venimos denunciando hace mucho. Lastimosamente nada ha cambiado, lastimosamente todo está igual y es por eso que amplificamos y liberamos esta fuga para poder denunciar, para poder escuchar la rabia, el dolor y también posibilidades esperanzadoras que nos motiven y nos inviten a pensar cómo rearticular la lucha por la vida, porque lo que estamos defendiendo es la vida y por lo que nosotras nunca vamos a apostar porque este no es nuestro proyecto político. Ya nos lo decía Yasyana Aguilar, esta compañera mexicana, este no es un proyecto de las mujeres, el capitalismo no es un proyecto de las mujeres, tampoco el ecocidio, tampoco el patriarcado. Este no es nuestro proyecto político. Nosotras apostamos por la vida y sabemos que las voces y las ideas, las reflexiones que ahora compartimos vienen desde nuestra propia visión de construir un otro mundo, un otro territorio donde lo que se ponga en el centro sea finalmente la defensa de la vida, del territorio, del agua, de esos recursos comunes que para nosotras son vitales. Además, este reportaje también se convierte en una denuncia importante, no solamente al saqueo de las comunidades, sino también a esta política ecocida que pretende pues instalarse en nuestro país ya hace varios años. Como bien Angie lo decía, en este año las ciudades también se han visto afectadas por los incendios a este momento, que son 2 meses de estar ardiendo. Y ya se han quemado más de 4.000 hectáreas. El humo que se ha esparcido por las ciudades, por el tronco, por el eje troncal del país, no ha dejado respirar a las personas, a los niños, a las personas con enfermedades de base. Hemos estado inmersos viviendo pues debajo del humo, debajo de las cenizas de millones de muertos, de animales muertos, de árboles quemados, muertos en los incendios. Definitivamente esto, cuando se apaguen los incendios, cuando haya la voluntad política también de apagar los incendios, porque Bolivia sigue ardiendo hoy 23 de septiembre, la ayuda pues se va a seguir requiriendo, ¿no? La ayuda para las personas de las comunidades que están sin agua, la sequía que se viene, las guaguas que seguramente se van a enfermar por la falta de agua, por la falta de recursos, que también pues todo esto cae sobre una violencia patriarcal profundamente hacia las mujeres, hacia las guaguas, hacia las personas más vulnerables en las comunidades, ¿no? Hacia las personas de la tercera edad, hacia las personas con enfermedades de base. Se ha declarado a como 12 municipios en desastre. Eso habla de la magnitud de lo que está pasando en este país, en este territorio mal llamado Bolivia. Entonces, esta fuga radial se consolida también como una denuncia directa a todos los responsables de esta crisis ambiental y que también pues, son los responsables de la misma crisis económica que estamos viviendo. No solamente existe y estamos viviendo este ecocidio, sino también estamos viviendo en una crisis económica terrible donde estamos más empobrecidas, estamos más precarizadas, especialmente las poblaciones más vulnerables de Bolivia. Entonces, les invitamos a que puedan quedarse en este reportaje especial, a escuchar las voces de las compañeras quienes han sido parte pues, de esta fuga radial. Así es, Ale, se nos hace urgente esta fuga radial por todo lo que nos resuena como mujeres que habitamos en las tierras bajas y en Bolivia, porque las ciudades quizás hemos sentido el humo en nuestras casas y ese mismo humo que viene de los territorios en el que también sentimos que estamos respirando, ya decíamos, la muerte, ¿no? Y parece, se nos hace urgente igual mirar la vida animal y todas las especies que están siendo asediadas por el fuego. Y tener una mirada también desde las ciudades no ajena a lo que ocurre en lo que llamamos campo o en lo que llamamos ruralidad. Creo que es importante pensar este ecocidio, este desastre, de manera no desvinculada, porque en muchos casos son las ciudades las que demandan madera, son las ciudades las que demandan carne, son las ciudades las que demandan desarrollo, y eso a través de lo que en una política extractivista están imponiendo estos grandes actores en los territorios. Lo que está pasando en Bolivia es una muestra también de lo que está pasando en Brasil, en Perú y en otros territorios. Igual nos invita a pensar que nuestro territorio chiquitano, amazónico, no es un territorio solamente boliviano, sino que está conectado. La Amazonía está conectada, es un territorio amplio y grande y son nuestros pulmones. Entonces, para que podamos verlos también, que somos territorios conectados como el agua y que estamos también relacionados con lo que está pasando en Brasil, con lo que está pasando en Paraguay y con lo que está pasando también en el Perú. Bueno, con ustedes vamos a escuchar a la compañera Rosa Pachuri, presidenta de la ORMICH. Fugasradial.org. Fugasradial.org. La verdad que nosotros como mujeres, bueno, especialmente yo como mujer lideresa chiquitana, representante de todas las mujeres indígenas chiquitanas como presidenta de la ORMICH, lo que estoy viendo y lo que he visto, veo, y bueno, falta todavía por ver, ¿no? Porque todavía seguimos en el tema de los incendios. Para mí es bien complicado, triste, la realidad que vivimos en las comunidades indígenas chiquitanas, especialmente las mujeres. Porque debido a todos estos incendios, aparte que ya veníamos arrastrando el tema de la sequía, las heladas, y ahora lo más, diría yo, preocupante y doloroso, desesperante, y uno se siente impotente de todo lo que estamos viviendo, especialmente en las comunidades indígenas, chiquitanas, por el tema de los incendios. Nuestra casa grande, yo digo yo, se nos está quemando, se nos está destruyendo. Todos decimos nuestra casa grande porque es ahí donde tenemos todo. Todo tenemos en nuestro bosque, en nuestro territorio, en nuestro en nuestras comunidades. Por eso es que le llamamos nosotros nuestra casa grande, nuestra casa común. Y la verdad que es muy lamentable y muy preocupante para nosotros como mujeres, especialmente porque somos las que pues estamos día a día viendo la situación que estamos viviendo, no solamente las mujeres, sino que los niños, los adultos, los mayores, todo. La situación del agua, que no hay agua ni siquiera para el consumo humano en algunas comunidades. Imagínense para poder apagar un incendio de gran magnitud cuando llega a las comunidades. Es, la verdad, es muy preocupante. Y pues al ver uno que las mujeres, especialmente a mí, me llaman de un lado o de otro pidiendo auxilio, ¿no? Por no saber qué hacer frente al incendio que está en su comunidad. A ver tantos animalitos, tantas aves, tanto todo lo que es la biodiversidad que hay en nuestros bosques, en nuestros territorios, todo se está quemando. Inclusive en algunas comunidades, hasta sus propios ganaditos que tenía, sus vaquitas, también algunos ya se le han quemado. Porque cuando el fuego se descontrola, no se puede hacer nada, pues, ¿no? En algunas comunidades hasta sus casas se han quemado. Así que es muy lamentable, la verdad, la realidad que se vive en las comunidades chiquitanas indígenas. Y nosotras, la verdad, que no sabemos ya, como decía una compañera, una presidenta de una organización de mujeres, parece que nos vamos a enloquecer, porque nosotros como dirigentes todos están llamando, diciendo no, necesitamos, y nosotros también tenemos que pedir apoyo a otras instituciones, a otras organizaciones, a otras personas de buen corazón para que puedan también ayudarnos, colaborarnos. Por eso es que estamos en campaña como organización de mujeres indígenas chiquitanas, estamos en campaña todo. Si posible, va a estar la campaña hasta fin de este año, porque sabemos no solamente cuando está la llama, sino que después, cuando aplaca el fuego, después de los incendios, ¿cómo quedamos las comunidades? ¿Cómo quedamos en las comunidades después que se nos ha quemado todo nuestro sembradío, nuestro chaco, nuestros potreros donde comían nuestras vaquitas? Ahí, ¿qué es lo que van a comer? O sea, la verdad es muy preocupante y desesperante, porque se nos vienen tiempos difíciles, especialmente para las comunidades indígenas. A pesar de lo que, mire, el incendio que se vive en las comunidades. Toda la familia, especialmente los papás, las mamás, salen hasta tarde la noche a apagar los incendios, y los únicos que quedan son los niños, las niñas, que están que no pueden estar en ir hasta la llevar hasta el agua. Se quedan a veces lo más pequeño, con lo más pequeñito, que no pueden caminar, se quedan. Mientras que otras personas, mal, no sé cómo llamarlas, pues, mientras que las mamás están apagando el incendio, otros están entrando a sus casas viendo que los niños, las niñas están solitas y están violando a las niñas. Imagínense a ese estado. Y eso no se nadie en los medios de comunicación no lo dicen, no lo publican. Las violaciones que aparte en las comunidades, que los padres, las madres están apagando el fuego, otras personas que no tienen nombre violando a las niñas que quedan cuidando a sus hermanitos menores en casa. Las compañeras embarazadas, porque todo mundo se moviliza a apagar el fuego. Compañeras que han perdido sus bebés, que estaban embarazadas y han perdido sus bebés. Imagínense cómo se vive en los territorios. La verdad que es preocupante, desesperante, especialmente para nosotros como mujeres, toda la situación que estamos viviendo. Pero bueno, nosotros lo único que estamos haciendo, estamos tomando medidas para poder contrarrestar todo lo que estamos viviendo, pero también pedimos a las autoridades competentes, a las autoridades, a las plataformas, a las instituciones que también están protegiendo el medio ambiente, la biodiversidad, los bosques, también que nos apoyen, pedimos apoyo para que nos unamos entre todos y podamos hacer frente a todo este desastre que estamos viviendo ya en la Chiquitanía, especialmente que somos afectadas más las mujeres, ¿no? Con todo lo que les cuento anteriores. Así que yo le pediría que todos, ¿no? Entre todos nos unamos y podamos juntarnos y decir qué hacemos frente a toda la situación que estamos viviendo. Sentarnos a analizar y ver la salida, hacer propuestas para frente a lo que estamos viviendo ahora. Como bolivianos más que todo, y más que todo como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, como mujer indígena chiquitana, eso es lo que yo le pido desde transmitiendo esas voces de las mujeres que están dentro de los territorios y no pueden salir y decir, pero yo he hecho un recorrido a los municipios, a las organizaciones, a las comunidades, y eso es lo que piden las mujeres, los comunarios, las comunarias de los municipios, de las comunidades indígenas, que se haga escuchar lo que sí están viviendo en realidad las comunidades, que muchas veces los medios de comunicación no lo visibilizan. Pero nosotros, a través de esas voces de las compañeras, yo estoy haciendo transmitir esto, que estamos en campaña, necesitamos especialmente agua, medicamentos, que ahora es lo que tenemos, vamos a tener una epidemia que ya no sabemos qué enfermedad nos va a llegar, pero de que nos va a llegar, nos va a llegar. Y necesitamos agua, alimento no perecedero para esas comunidades que han sido sacadas de sus comunidades hacia el municipio por el tema de los incendios. Eso le pediría a toda la audiencia que la que me puedan escuchar, eso transmito desde las voces de las mujeres chiquitanas, porque sabemos que las voces son poder. Bomberos de Aguascaliente, los necesitamos a todos los de Aguascaliente en la Casa del Pueblo. Los chicos que van a usar las mochilas, por favor vénganse acá al sector donde yo estoy para que se les entregue las mochilas. Alguien que tenga una movilidad para ir a recoger un tanque donde la profe Lucy, hay un tanque de 1500 para traer agua, por favor. Si alguien tiene una movilidad puede pasar por allá por donde la profe Lucy. Por favor, todos los jóvenes, la señora que llevaron balde de mi casa, por favor, devolverlo porque lo necesitamos. Estamos acá en las cabeceras, acá hay fuego, acá si pudieran venir algunos a ayudar a pagar acá. Alguien que pueda venir a mi casa, quiero ir para allá, tengo agua para tomar, para llevar, tengo termos de agua para que tomen. Están los vehículos parados, ya está mi camioneta arreglada. Así que si se puede pasar para que yo vaya y podemos cargar agua en el tanque para traer, para ayudar. Ya estoy acá en el camino. Alguien que nos pueda prestar un tanquecito de unos 500, 700 litros para subir a una camioneta para llevar agua a Yorobá para proveer para los bomberos, por favor. Les pido su apoyo, estamos aquí esperando que alguien nos apoye con un tanque. Préstenos, yo tengo por el favor. Tanque, lastimosamente no puedo ofrecerle vehículo porque mi camioneta sigue fregada. Mi camioneta, doña Carolina, para apoyar con llamando bomberos. Yo estoy llamando mi camioneta, estoy disponible. Que avisen ya cuando ya ellos estén por medio camino para ver si es más estable el camino para que así toda la gente que quiera venir que se entre por ahí. Porque la entrada por acá, por la caja de agua, está feo esa entrada, piedras altas. El grupo Paquío está entrando por el lado de Belso, están subiendo por allá. Ellos lo van a apoyar también por ese lado. Un favor se les ruega a las personas que tengan movilidad para poder llevar a los bomberos. ¿Será que nos pueden colaborar en eso? Por favor, ahí presentarse ahí al colegio. Ahí están las cuadrillas. Se les va a poner combustible, por favor, es una emergencia. Las personas que tengan movilidades para llevar a los bomberos. Ya estamos terminando aquí en Paquillo, salimos para allá está nosotros la toma, también. Pero lleguen al sector donde están las mangas, por ahí, los mangales. Querido pueblo de Aguascalientes, socios del agua, qué pena, era lo que esperaba, no tenías miedo que no nos llegue la quemazón a nuestra toma. Ahí les mando el video, se nos está quemando las cañerías y no se puede salvar porque vean ustedes cómo está el fuego, no se puede, es increíble. Llegó de ese lado de allá el fuego de arriba, está bajando ese fuego para acá. La verdad es que me duele mucho lo que está pasando. Qué pena. Estoy en Roboré. Si alguien está de ida a Aguascalientes, yo estoy de ida, en la plaza lo puedo ver. Estoy en mi movilidad blanca. No, agua para mochila y también para tomar. Pero es sumamente urgente, por favor, lo puede gestionar. Estamos ya sin agua ya y las mochilas que necesitamos cargar. Gracias. Papá, estamos saliendo del trabajo ahorita, pero estamos acá cargando un tanque aquí de los herbores. 3.000 litros, ahorita vamos a ir a cargar al puente. ¿Hay alguien allá para que bombee con la motobomba? Es que se ha vuelto a reactivar el fuego. Y necesitamos, como él tiene mangueras más largas. ¿De qué parte se reactivó el fuego? Porque los otros bomberos estamos acá nosotros. Y hay personas acá también que tienen tanque con agua. Bien, compañero, hemos llegado. No sabemos si es la cabeza del fuego o la cola. Aproximadamente hemos andado creo que unos 2.5 kilómetros. Antes de hacer el ataque directo, vamos a descansar ya. Vamos a tomar un poco de oxígeno. Vivo en la ciudad del humo, en una tierra que arde y en un cielo que se ahoga. Vivo aspirando lo que venden como progreso y le llaman modelo de desarrollo. Inhalo smog de agronegocio y exhalo polución de pirómanos criollos. Vivo en la ciudad del humo que no deja ver futuro, que pregona modernismo mientras aniquila el presente. Vivo en la locomotora de Bolivia que envenena la vida y pulveriza la esperanza para alimentar la codicia. Vivo en la ciudad adormecida que ama la impostura y las consignas, pero que es indiferente a la devastación ecocida. Vivo en la ciudad sofocada que se cree tierra elegida, pero que es tierra devastada. Vivo en la República de la Soya, donde se sellan los pactos patriarcales del empresariado racista con los gobernantes cómplices, en el terreno machista donde confluyen logias, iglesias y fraternidades. Vivo en el terruño que agota sus campos y despoja comunidades mientras pierde su condición de tierra de oportunidades. Vivo donde se crían vacas para exportar a China a costa de bosque, agua, aire, silencio y agonía. Vivo bajo el cielo más puro de América, en la tierra extractiva de sequías e incendios homicidas, donde el despojo y la inequidad no se van con plaguicidas. Vivo en la tierra que sufre en silencio ante la usurpación y está cansada de la sobreexplotación, la que se ahoga y tose con tanto humo mientras alberga a la sociedad de consumo. Vivo en la patria de la intoxicación, donde abundan las poses de libertad y redención, en la zona de sacrificio agroindustrial que tiene la venia de todo el poder estatal. Mi nombre es Pura Solís Viana, soy presidente de la Organización de Mujeres Indígenas de la Comunidad San Juan de Chiquitos, de la TCO Turboeste, municipio de San José de Chiquitos, del departamento de Santa Cruz. Hermanas, vengo yo a contarle un poco de cómo estamos viviendo los incendios forestales desde el año 2019, que se vio más grande ya a grande escala los incendios forestales. Fue desde ahí venimos tropezando con todo este problema del cambio climático directamente que se nos ha dado a las comunidades. Lo que yo les voy a comentar o les voy a contar a ustedes es que acá nosotros en la Chiquitanía, como somos una comunidad directamente muy adentro del municipio, entonces somos olvidadas directamente. Desde el año 2019 que se vio que aquí en la comunidad llegó a 5 kilómetros el fuego, se hizo todo lo posible por mitigar, por apagar, entraron bomberos voluntarios, pero fue un rato, o sea, unos días. Vieron que estaba incontrolable la situación y bueno, pues volvieron nuevamente a sus lugares. En sí, nosotras como mujeres nos afecta bastante este tema de los incendios forestales. Si yo les comento que aquí en la comunidad San Juan de Chiquito no tenemos agua ya hace 2 meses, y esto no es de recién, esto viene arrastrándose desde el 2019 precisamente, que ahí se vio que el impacto fue grandísimo. Entonces no había agua y hasta ahora no hay. A causa de los incendios forestales se nos está secando el río. La fuente que tenemos de agua directamente se nos ha secado. Y bueno, pues nosotras como mujeres nos toca vivir lo peor, ¿no? Porque al estar en la casa tenemos que buscarnos el agua de donde sea directamente. Ahora, este año fue lo peor que vivimos, porque en el 2019 y en esos otros años no había demasiado humo. En este año directamente hubo algo que fue caótico directamente para nosotras y estresante para nosotras como mujeres. Que con decirles que una desesperación llegó a cada casa de la comunidad, que no podíamos cómo buscar una solución directamente para que el gobierno central o el gobierno departamental o el municipal nos pueda ayudar, nos pueda colaborar con apagar el incendio, cosa que no fue así. Los incendios de aquí alrededor de la comunidad, del territorio, llegaron cerca, más o menos a unos 4 kilómetros ha llegado, y bueno, pues dimos gracias que por lo menos llovió, pues no llovió algo y ya podemos ver un poco mejor. Pero esto no es de recién, esto viene ya arrastrando desde hace tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotras como mujeres? Buscárnosla. ¿Por qué? Porque somos el centro, somos la cabeza de la casa directamente. Nos quedamos con nuestros hijos. Y más si somos madres, nos toca aguantar directamente todos los impactos que se nos vienen por culpa de nosotros mismos los seres humanos, por culpa de nosotros que no sabemos cuidar nuestra tierra, que no sabemos cuidar nuestra naturaleza. Eso mucho parte del problema de personas que son ajenas directamente al territorio. Entonces, aquí de no actuar rápido y de no haber llovido, le comento que nosotras como mujeres sufrimos bastante. Ahora, el gobierno nacional, hasta el municipal, no le interesa, no llega ayuda inmediata. Nosotras como organización de mujeres tuvimos que movilizarnos para poder traer algo para el centro de salud, para agua, para poder ayudar a las familias, porque también acá súper cara las cosas, no se puede consumir el agua del río directamente y no tenemos agua. Es tan triste lo que estamos viviendo directamente desde las comunidades. No digo que solamente mi comunidad está sufriendo, todas las comunidades indígenas, todas las comunidades alrededor del departamento de Santa Cruz han sufrido bastante, y de otros departamentos, porque gracias a todos los incendios que ha habido, todo el fuego que ha habido, todo el humo que ha habido, nos ha llegado a todas No es que solamente nosotras este año sufrimos, pero lo sufrimos más directamente, más que años atrás. Entonces, yo pues dolida siempre, porque en sí nosotras teníamos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidar nuestra casa, tenemos que cuidar nuestra naturaleza para que vivamos bien, pues, ¿no? Y tomar conciencia. Yo ya que estoy en lo último, yo les puedo decir, tomemos conciencia de que en realidad estamos haciendo mal y nos falta demasiada educación. Falta bastante educación para nosotras como seres humanos, nosotros como seres humanos, que podamos pues proteger algo, que por lo menos más adelante nuestros hijos no sufran tanto de lo que nosotras ahorita estamos sufriendo. Estamos tratando de pelear con todos los años con esto de los incendios forestales y a nadie le interesa, pues, ¿no? A nadie le importa. Entonces tomemos un poco de conciencia de que si a nadie le interesa, por lo menos a nosotros nos debería de interesar de ya pues calmar eso de los juegos de los incendios forestales que hay cada año y cada vez más grave, pues, ¿no? Entonces eso sería, compañeras, que yo quería compartirle a ustedes. En realidad estamos pasando recién de eso. Y ojalá que no se reactiven los incendios, porque por acá por mi zona llovió, pero no como para decir, ah, no, nosotras ya con eso vamos a aplacar el fuego, pues, ¿no? Entonces estamos todavía respirando aire contaminado y vamos a ver qué pasa en el transcurso de la semana. Estaremos comunicándoles que cómo estamos en nuestro territorio directamente. Muchas gracias por darme ese espacio. Y a cuidarse todas, compas. Fuga. Fuga. Fuga. Me encuentro aquí con una comunaria, bombera voluntaria de la comunidad indígena Naranjo, la cual nos va a hablar un poco sobre la situación de los incendios que está cerca de la comunidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Angelina Rodas, vengo de la comunidad indígena Naranjos. Soy bombera voluntaria y ahorita tengo en mi comunidad, solamente contamos con 3 ahorita bomberos voluntarios, en las cuales estamos evitando que el fuego llegue hasta nuestra comunidad, ya que estamos a unos 3 kilómetros, unos 5 kilómetros a nuestra comunidad y no queremos que llegue a pasar como pasó en el 2021, que nos rodeó el fuego. Así que eso es lo que estamos evitando ahorita en este momento. Como ven, el fuego está avanzando hacia nuestra comunidad porque el viento está muy fuerte en esta zona. Muy bien, gracias. Le voy a mostrar un poco de cómo está avanzando el fuego. Como dijo, está uno 5 kilómetros de la comunidad y está avanzando y se está aproximando a la comunidad. Así como ven, ellos van a tratar, ¿no?, de controlar un poco, de liquidar el fuego que está también sobre la carretera bioceánica. Son las 5:20 de la tarde y así se está aproximando el fuego. Dios quiera que traten de controlarlo para que no llegue a la comunidad, porque eso es lo que ellos quieren. Son comunarios voluntarios de la comunidad indígena Naranjo y ellos están tratando de apagarlos para que no llegue a la comunidad, porque hay personas con enfermedad de base, hay niños, y este humo también le está perjudicando mucho para los niños. Bueno, esto está en una emergencia, ¿no? Ya estamos en emergencia, la chiquitanía, las comunidades que son las más afectadas. Muy buenos días, gracias por darnos este espacio a la radio de Mujeres de Bolivia. Mi nombre es María Rosario Céspedes Parabá. Soy del municipio de Robore. Pertenezco a la comunidad indígena Aguascaliente. Soy jefe de cuadrilla de bomberos voluntarios de mi comunidad. Somos varias mujeres que somos líderes, jefes de cuadrilla de diferentes comunidades, siempre y cuando apoyando, colaborando, ¿no?, en esta situación de lo que son el tema de los incendios, por el tema que siempre, pues, ¿no?, preservando, conservando lo que son nuestros bosques, nuestras áreas protegidas, siempre conservando la naturaleza que año a año se nos viene quemando gracias a la deforestación que tenemos por nuestra zona, es muy importante para nosotros defender nuestra naturaleza, nuestras áreas verdes, que todavía nos queda poco, ¿no? Así que agradecida con la Radio de Mujeres por darnos el espacio para poder, como le puedo explicar, y hacerle conocer un poquito de nuestra situación que vivimos nosotros como mujeres voluntarias para poder llevar a cabo esta lucha que es de todos los años. Es una pena, es una tristeza ver cómo se queman nuestros bosques, nuestras áreas verdes, nuestros animalitos. Es muy importante para nosotros proteger todavía para poder tener un aire puro, para que nuestros niños, nuestros abuelitos, nuestra familia pueda todavía sobrevivir, porque en estas situaciones tenemos lo que son, mayormente nos afecta lo que es el incendio, ¿no? La humareda, que nos afecta muchísimo por nuestra zona, por el tema que no tenemos todavía lluvias, ¿no? Y si nos llueve no es mucho para poder sofocar este tema de los incendios. Esta situación de los incendios la llevamos la lucha día a día, año a año, con nuestros bomberos voluntarios. Muchas veces nosotros salimos, como se dice, encomendándonos a Dios para poder regresar a nuestras casas, con nuestra familia, nuestros hijos que nos esperan en casa. Salimos, ¿por qué? Porque nuestros hijos nos dan la motivación de poder salir a ayudar en esta quema, para que se pueda aplacar, porque ellos son el futuro de nuestra región, de nuestro municipio, para que ellos lleven ese ejemplo o se sientan orgullosos de tener unos padres que han salido a proteger de los incendios, para que ellos tengan una vida muy buena aquí en adelante. Pero sabemos que es una situación bien difícil, ¿no? Poder manejar esta situación de los incendios, pero gracias al apoyo, gracias a los corazones solidarios que siempre nos están ayudando, están apoyándonos, dando la fuerza para seguir adelante. Es muy importante proteger nuestra naturaleza, en nuestros bosques, porque todavía nosotros seguimos luchando porque queremos tener un ambiente sano todavía, porque es nuestros pulmones de Bolivia, todo lo que es el bosque chiquitano, todo lo que es nuestras áreas verdes, porque imagínense si se nos acaba, se nos quema nuestros bosques, nuestras áreas verdes, va a ser muy difícil de aquí en adelante poder, como dicen, tener una vida digna de poder respirar todavía aire puro. Esto es lo que está pasando en Concepción, en Santa Cruz, Bolivia, hoy martes 10 de septiembre. Lastimosamente, la ciudadanía está tratando de ayudar con lo que se puede para alimentar a bomberos voluntarios. Hoy es lunes 16 de septiembre y esta es la situación aquí en la zona del área protegida Bajo Paraguá. Queda alrededor de 200 kilómetros desde San Ignacio, pertenece al municipio de San Ignacio y es de gran importancia, ya que aquí encontramos el bosque seco chiquitano y la transición hacia el bosque hoy amazónico. Hoy es 17 de septiembre del 2024. Lamentablemente el día de ayer a partir de las 4 nos sorprendió un fuego, justo apareció un fuego en la cima de una de las montañas dentro del Parque Ambuarí. Hoy es miércoles 18 de septiembre, en la TCO Bajo Paraguá ya han llegado algunos refuerzos. Jueves 19 de septiembre de 2024, sigue el fuego, zona Bajo Paraguá. Más de 20 días que los bomberos voluntarios de las comunidades han estado combatiendo estos incendios de gran magnitud que se iniciaron. Hoy es sábado 21 de septiembre, son las 2:40. Este fuego donde estamos nosotros ahorita, aquí en Las Mechas, esto ya se salió de control, ya escapó, ya, o sea, ya nosotros no vamos a poder el hacer nada. El incendio ya ha arrasado más de 300.000 hectáreas en la zona de la TCO Bajo Paraguá. Esta es una zona donde viven comunidades indígenas chiquitanas que están trabajando arduamente permanente por más de 20 días sin relevo. Ya están bastante cansados, bastante agotados. Llevamos 47 días en la lucha contra los incendios en el municipio de Concepción. ¿Qué le hago, camarada? Somos de la brigada 1957. Ahorita están trabajando hombres y mujeres, hasta de día y de noche igual. Yo he dejado mi hijita chiquitita y aquí estoy, día y noche. Tiene 10 meses. Estamos espera y nada. Nosotros con los pocos recursos que tenemos, con eso estamos movilizados. Siendo la biodiversidad, es decir, tanto flora como fauna, va a tomar bastante tiempo, ¿no? ¿Y qué hay de la comida? La comida son las que más son afectadas. Se ha perdido todo el área de Cusi, se ha perdido todo el área de Copaibo. Nosotros ahorita estamos, ¿no?, en una crítica situación por el tema de incendio forestal. Está pues no dentro de la TCO Monteverde. Muchas de las comunidades estamos sufriendo del tema de los incendios. Y que de personas inconscientes, ¿no?, que echan fuego. Está grave la situación. Hoy también de la zona 1 han evacuado a los ancianitos, ya no, porque algunos estaban sangrando sus narices, otros estaban con presión alta, otros con no podían respirar, ¿no? Entonces ya está azotando gravemente adentro de la TCO Monteverde. Y está en riesgo en estos días la quema del cafetal de Macanaté. Y el cafetal de la comunidad 26 de octubre ya se ha quemado. Entonces estamos hablando de varios sistemas productivos. Por ejemplo, el Cusizal se ha perdido todo. El área de Copaibo en Santa Mónica se ha quemado todo. Agua, ayuda. Pedir a las autoridades pues, competentes, por favor, que nos tomen en cuenta a nosotros como comunidades indígenas que vivimos acá, dentro de nuestro territorio Monteverde. Sinceramente no queríamos que llegara esto, pero estamos llegando, queridos compañeros. Tengo 7 comunarios ahorita que están atrapados de fuego. Por más que la policía nos ayude, hay bomberos que nos ayudan. No digo que no nos ha llegado ayuda, sí nos ha llegado manualmente. Pero el fuego es inmenso. ¿Pero qué es lo que quiere el gobierno? Es su bocado, que nos quememos. Nos quedamos atrapados. Hace meses veníamos pidiendo ayuda a los chicos, pero no nos dieron importancia. Lo que pedimos es, la verdad, ayuda. En este momento necesitamos lo que es la emergencia para sacar a nuestros compañeros que están atrapados allá. Eso es lo que necesitamos ahorita. En este momento necesitamos ayuda de vuelo aéreo para que ellos lleguen allá y puedan sacarlo a nuestro comunario. Fuga. El biólogo e investigador de la Universidad Autónoma del Beni, Vincent Voss, advierte que los incendios forestales en el país dejaron más de 10 millones de animales muertos y unos 400 millones de árboles quemados. Los 10 millones son solo mamíferos, por si acaso, incluyendo anfibios, reptiles, aves, se vuelven mucho más. Ahora, estoy hablando ya de cientos de millones cuando realmente sumamos todo en términos de vertebrados. Y cuando hablamos de insectos más, son millones de millones de millones. Y esos números que yo ni sé cómo expresarlos en matemática, digamos, ¿no? Realmente son números increíbles, que casi incomprensibles como cuánto significa esto. Pero un solo árbol en la Amazonía puede contener 10.000 diferentes especies de insectos. Insectos en cantidades de individuos, muchísimo más todavía. Entonces ahí se llega a esos números tan extremos. Y los que son más vulnerables, creo que hay que entender que hay especies como un jaguar que puede correr y escapar del fuego, pero una pequeña ranita mucho más difícil. Y si esta ranita solo vive en unos cuantos pozos en la Chiquitanía y justo esta zona se quema, se secan estos pozos, esta ranita sí o sí necesita agua. Entonces, si es una población pequeña en un área que se quemó y no hay otras poblaciones de esta especie en otras partes, incluso puede extinguir la especie por completa. Sin duda alguna,

porque el tiempo se acaba, los ríos se secan, los bosques se queman y las tierras se contaminan. Nosotras invocamos la recuperación de los sentidos afectivos de la comunidad, de protección y reproducción de la vida. Agitamos a que desde los territorios podamos organizarnos en torno a la información para politizarla y definir acciones concretas frente a este abalazamiento. Aún nos queda el hálito para resistir, porque ni el fuego de las hogueras que pretendieron quemar a nuestras abuelas lograron someternos. Este fuego incendial nos reaviva las determinaciones, nos cuestiona los hábitos, nos radicaliza en la lucha por una vida y una tierra libre y digna, sin dueños ni patrones, y a nosotras como ella. Basta de agronegocio, extractivismo, Estado y capital. Este ha sido un extracto que hace parte del manifiesto colectivo difundido el 2019 desde la Aquelarre Subversiva. Desde entonces, nada ha cambiado. Lobo guardabosque feroz. Corrió un ciervo pasado el mediodía. Bufaba. Sus ojos saltones combinaban con su lenguaje corporal de espanto. Todo se agitó en el bosque. El arroyo regurgitaba chorros de agua. Las aves trinaban desesperadamente. Un sismo sacó a los habitantes subterráneos de sus escondites. Las piedras daban saltos, chocándose entre sí. Las raíces de los árboles comunicaban que algo irremediable pasaría. Yo me levanté para mirar. Apenas había conciliado el sueño. Los días no habían sido fáciles desde que la época de chaqueo comenzó. La noche anterior, los búhos alertaron que un leñador estaba haciendo rondas en el bosque secundario de coníferas. En aquel lugar, un claroscuro facilitaba el ingreso de los traficantes de madera. El inusitado movimiento proveniente del caserío alteraba el sonido de la vida donde todo es predecible menos el humano, que le gusta el fuego. A lo lejos se veía una figura roja. Una niña se acercaba arrasando con lo que encontraba a su paso. Mientras la humana caminaba, todo lo que estaba a su alrededor se quedaba inmóvil. En señal de autodefensa, los grillos dejaron su cri, cri, cri. Unas flores silvestres en retoño no se salvaron. Fueron arrancadas de raíz por las dos manos de la niña. Los exoesqueletos de una familia de hormigas crujieron. Años atrás, yo había visto a esa misma niña en la casa de un traficante de madera que tala árboles gigantes en las noches de verano. La niña había crecido. Aunque tuve mucho miedo, estaba decidido a hablarle. Me aproximé. La niña desprendió un olor repugnante y se movía de un modo muy extraño. Me acerqué, interponiendo mi cuerpo entre ella y el bosque. La niña se detuvo. Me miró. Yo la miré. Tenía una capucha roja y en el bolsillo una caja de fósforos. Le dije que se fuera porque el leñador estaba cerca. No me entendió. Me mostró sus dientes. Hablaba un lenguaje extraño, un lenguaje humano, indescifrable para mí. Me desesperé. Salí corriendo. En el camino encontré una casa humana donde me escondí. El leñador venía por mí y con él el fuego. La comodidad de nuestro silencio. No tendrán, no la tendrán comodidad, la comodidad silencio, este modelo cocida. No tendrán, no tendrán la comodidad de no nuestro tendrán, silencio. La comodidad que el fuego cambie de lado. Ojalá ardieran los presidentes, el modelo, los empresarios, los agentes morales, los monarcas, los violadores, los feminicidas, pactos, los patriarcales de élites económicas y gobernantes. Y no los territorios ni los bosques libres, carajo. Para extinguir los fuegos y regenerar la vida. Regenerar la vida. Fugaradial.org. No tendrán la comodidad de nuestro silencio.